Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no había que buscarlo. Se subestimó la desaparición. Se le restó importancia. Se desagregaron aspectos que eran propios de un viejo. Se lo descalificó. El Estado, ese que todos los días aparece, a quien se le pide todo, se le exige todo, se le reclama todo, como una fuerza superior, hasta galáctica, es quien nos debe resolver las cosas. Y es ese ente que cuando acierta en algo, reproduce su capacidad operativa para decir, esto es del Estado. Bueno, ese Estado, que no es solamente el gobierno, sino todo aquello que sabemos y lo que no sabemos de un gobierno, cualquiera sea, en función de poder y sostenimiento del mismo. Esto es lo visiblemente conocido. Y los servicios, o el servicio de inteligencia, aunque me atrevo a decir hoy, los servicios de inteligencia, que le dan soporte para ese control social, a ese Estado a quien se le pide todo. Inmediatamente de la desaparición de Jorge Julio López, y en una marcha que se hizo en Capital Federal, algunos militantes de la izquierda, del progresismo, especulaban si en realidad el gobierno de Néstor Kirchner no lo iba a buscar a Jorge Julio López, barajando una carta que es la utilización de la desaparición de Jorge Julio López. Y recuerdo una discusión, porque algunos sostenían como imposible que eso sucediera, ya que el gobierno de Néstor Kirchner oxigenó mucho más la política de derechos humanos. Porque me parece correcto decirlo, la política de derechos humanos no pertenece a alguien en particular. En todo caso, 30 años de permanencia de los organismos, hasta que estos empezaron a tener la posición más cercana al gobierno y se fracturaron algunas líneas. Y la división hoy es un hecho. Y se dividieron inclusive, para que lo entendamos, a 6 años. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora de Cortiñas se expresa por un lugar y Tati Almeida por otro. Hay una coincidencia que hace a lo que es Estela de Carlotto y lo que fue Eve de Bonafini. Coincidieron. Pero de Jorge Julio López, sobre Jorge Julio López, los organismos al comienzo y esperaron y aguardaron, la mayoría, aguardaron para que no se acierta la noticia. Aguardaron para comunicar que Bueno, se había perdido Jorge Julio López. Y luego de un tiempo, y notas que hicimos en este programa, con María del Carmen Verdú, con Guadalupe Godoy, con Hilda Loy, con tantos, siempre la misma pregunta. ¿Qué se perdió en esos tres primeros meses? La posibilidad de encontrarlo. Y fueron en esos tres primeros meses en donde la teoría del viejito perdido, de la caracterización esculpida en las nuevas palabras de Hebe Bonafini, en el gobierno que se hizo el distraído y después metió a Jerez y se lo encontró a Jerez. ¿Te acordás? Y pasaron 6 años y Jorge Julio López no apareció. No está. Y cada 24 de marzo que se marcha a Plaza de Mayo se escucha dentro de las consignas aparición con vida de Jorge Julio López, pero no apareció. Y un 18 de septiembre, uno más y Jorge Julio López no está. Y de esa discusión que le escuché en Plaza de Mayo y que después siguió en el tren, estaba esta consideración. Después se dieron cuenta y pudieron tomar las riendas del asunto y decir, esa es la policía de Camps, la de Echecolás. Es la maldita policía que no se desmanteló. Son los lugartenientes de aquellos a quienes Jorge Julio López mencionó con suma valentía en un juicio para transmitir la verdad. ¡Qué devolución para Jorge Julio López! Un gobierno que tomó la bandera y los organismos que sabían y saben que el desmantelamiento puede ocurrir con los gerontes, pero los nuevos ya tienen incorporados todos los ejercicios y prácticas que hacen a la conducta de la policía. No sabían los riesgos a los que se enfrentaba Jorge Julio López, la protección que debía tener. Y empezaron las críticas y el pase de facturas entonces fue para provincia y de provincia para nación y de nación para provincia. Y esperar que todo se diluya. Y pasaron 6 años. Y habrá actos y se lo recordará y se pedirá justicia. Y habrá, tal vez, una postulación de que en La Plata Jorge Julio López es un ciudadano ilustre, declarado hace días atrás. ¿Qué enseñanza para los jóvenes que deben leer que un hombre decidido a contar su verdad fue desaparecido? ¿Qué impacto tuvo para muchos de nosotros ver la fotografía de López en los patrulleros de la bonaerense, con una recompensa para quienes aporten los datos? ¿Te acordás? Algunos todavía lo tienen. Esa policía que lo capturó, la policía que lo secuestró, la que actuó bajo las órdenes de Echecolás. Esa policía tiene en sus patrulleros la foto de López. A veces me sumerjo en la idea posesiva de que hasta tanto no rompamos con el sentido común, difícilmente podamos encontrar un camino, difícilmente, para no decir que es imposible, porque el sentido común nos gobierna. Y no es con sentido común que vamos a salir ni siquiera flote, por lo menos salir. levantar la cabeza un poco. Hoy habrá actos y estoy seguro, que los inimputables hablarán, porque no se pueden perder el convite. La mesa está servida. Hay que recordar, para que el miedo sea miedo, que hay un desaparecido que se atrevió a atestiguar contra la dictadura y la maldita policía. Hay que recordarlo muy bien para que el sentido común siga aportando ese elemento que lubrica todas las relaciones sociales. Lo hace objetivamente. No todos los actos serán así. Algunos hablarán de la resistencia, de la condena, de los nombres propios que permitieron que esto suceda y que siga ocurriendo, que a 6 años tengamos que decir aparición con vida de Jorge Julio López, que no está. 9:23 minutos, esto es Recorte Informativo. Vamos a acompañarlos ustedes hasta las 11 de la mañana, seguramente con una entrevista de lo que hemos tomado para la editorial. Seguramente vamos a tener algo del hospital. Lo que dejó el fin de semana, que ayer no pudimos trabajar y que tiene que ver también con la memoria y con la justicia. Porque Moreno produce. Produce contenido, sí. Y en la calle se encuentran los mejores contenidos. Siempre. Ahora sí, arrancamos. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Igual bailan las montañas, los santos siempre me acompañan, lentos pasos de tortuga. La realidad, si deja fuera la gente, mujeres y niños son los que pierden. Tu pena y mi pena son primas hermanas. Noticias en la prensa, cada mañana dolor. Manuela, siempre me decía, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? My pain, you pain, pain. The others are the same.

de los distintos. Lo que ha pasado es una catástrofe natural que, en la imprevisión que nosotros venimos en la provincia de Buenos Aires de hace muchos años y en nuestro país en general, en la imprevisión en el sentido de que las obras se hacen cuando y se prometen cuando está la inundación o en la sequía, se prometen obras para la sequía, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto después pasa, vos sabés cómo es. Y ¿Cómo es esto? Va quedando en el olvido y digo, cuando pasaron 3 o 4 años que no llueve mucho, no hay inundación y ya. No hay problema. No hay problema y entonces ya se cree que nunca más va a haber inundaciones. Y un día llueve mucho. No, la receptividad es buena. La verdad que hemos hecho esto a pulmón. Se sigue desarrollando el juicio en Comodoro Py. Es un juicio que nos está llevando un esfuerzo terrible y también estamos recibiendo presiones, los testigos, hay amenazas y bueno, estamos haciendo esta actividad cultural para de una manera contrarrestar eso, que la gente se entere, hay un bloqueo en los medios, cierto punto. Y bueno, para el Partido Obrero, la UJS, que está haciendo festivales en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. El día miércoles estuvimos cortando la calle Corrientes, arrancamos en Corrientes y Callao. Cortando Callao, no Corrientes y Callao. Después marchamos desde Callao hasta un par de cuadras antes de Congreso, no recuerdo qué calle era. Y bueno, vimos un montón de agrupaciones, estuvimos esperando a ver cuál era la resolución de los referentes que fueron a La Plata a negociar el tema del reconocimiento de los bachilleres. Te faltó una, Te faltó una. Lo que escuchás es algo no necesariamente habitual. Cuando tenemos notas, hacemos una síntesis, ¿no? Y ofrecemos y vendemos el producto nosotros. Bueno, Moreno, muy a pesar de lo que desea Mariano Hues, en este 2012 ha sido noticia. Se rompieron los muros que bloquearon durante mucho tiempo en Moreno y lo protegieron. Todo era Lanús, Matanza, Merlo ocasionalmente, pero Moreno nada. Esa fue una decisión política y la llevó muy bien a cabo el intendente Arregui. ¿Sabés cómo se logra eso? No es que no pasaban las cosas aquí, no había situaciones, te preguntás vos. No, había situaciones. Pero eso se logra con gestión. Si los grandes medios no transmiten las noticias de inseguridad, no estoy hablando de buenas noticias, claro está. Aquellas que favorecen al criterio, a la percepción, a la sensación y a la realidad, es que se gestionó muy bien desde la municipalidad para que eso no salga al aire como en otro tiempo ocurría. Pero son las plagas, dice un hombre con experiencia. Y les tocan a Hues. Esto desde la posición y el enfoque muy propio del poder y de la política. Mirá lo que le toca a Hues. Y si le toca a Hues, y los ciudadanos y la gente, el pueblo, la gente, más genérico, la gente. Y entonces no le tocó a Hues ir al hospital. Hues no va al hospital. Yo no estoy hablando de atenderse, no va al hospital. Los concejales tampoco van al hospital. No tienen por qué hacerlo. Ayer lo hicieron. Uno no alerta cuando hace el programa o realiza las notas. No se equivoquen algunos. Estamos manifestando lo que creemos, lo que sentimos y lo argumentamos. No es para que salgan las autoridades a hacer lo que no hacen. Nos interesa pensar por qué no lo hacen. Y nos interesa mayormente saber qué dicen cuando se despliega el conflicto. Así de claro es. Vamos a compartir con ustedes lo que ayer nos salió al aire, y es el trabajo de Cintia Medina. En ese encuentro del ministro Colia, ministro de Salud, y los representantes gremiales. Luego, la palabra de Colia, que apareció en todos lados, la vamos a analizar brevemente porque es muy interesante lo que dijo. Es revelador lo que dijo Colia ayer. Y el acta que se firmaría hoy a las 11 de la mañana, y vamos a poner en el aire qué pasó en la asamblea. ¿Qué dejó esa asamblea? Todo comenzó así. Llega Colia y decide junto a Rossi, o Rossi le decide con Colia, que iba a tener la reunión con algunos representantes de los gremios. ¿Y quién está allí? Salud Pública, ATE, SICOP. En otro tiempo había autoconvocados, pero tres o cuatro gremios, me está faltando uno. Entonces comienzan a charlar y se escuchan los gritos y la demanda del resto de los trabajadores que querían participar de ese encuentro. Y entonces sale Lombardía, y se refiere así a los compañeros, a sus compañeros. Y Manuel Lombardía, que es un trabajador hace muchos años y nos ha explicado qué sucede dentro del hospital, bueno, expresó esto. Y no había todos los compañeros, toda la noche estuvimos marcando a los compañeros que golpearon. Y ahora vamos a defender con toda la fuerza y después voy a la asamblea para que la asamblea decida. Tenemos que firmar un compromiso y el ministro tiene que comprometerse y tenemos que poder hablar con el ministro. Déjenlo, por favor, hablar. Es lo que logramos. ¿Les parece poco que hemos logrado que venga el ministro y que vengan todas las autoridades y que vengan todos los canales? Lo hemos hecho con toda esta energía y con la unidad de todos los gremios de este hospital. Tienen que dejar de dialogar, compañeros. Venimos, les dice al final, vayan sin hacer quilombo. Y se logró con la unidad y creo que para los gremios ayer fue una victoria. ¿O no? Y si tuvo que bajar Colia, y Wes lo tuvo que llamar a Colia, pero Rossi lo tuvo que llamar a Wes. Y no estoy subestimando, estoy diciendo, miren, esta es la situación. ¿Por qué no se puede hacer una asamblea con todos los trabajadores y el ministro? ¿Por qué? Porque es difícil y es complicado para un ministro convencer a todos los trabajadores. De allí que aparece la representación que tienen los trabajadores a través de los gremios. Y los gremios tienen a los delegados, en este caso Lombardía, estaba el de SICOP y el de Salud Pública. Esta no es una conjetura de mi parte. No estoy elucubrando ningún elemento descontextualizado. Por el contrario, verán ustedes cuando pongamos al aire lo que sucede en la asamblea, que Colia se fue contento ayer y vendrá hoy contento, porque no hubo conflicto. Él no tuvo que responder al conflicto. Y quiero decir esto antes de olvidarme porque lo escribí. Colia, como ministro de Salud, vino a hablar de seguridad y propuso medidas de seguridad. Y es tan bizarro lo que pasa que ayer el ministro Colia, por todos los medios de la Argentina, dijo que se van a triplicar las medidas de seguridad. Si no hay policías, triplicar es que van a poner tres. Esto es lo que sucede desde la óptica que tengo yo haciendo radio. Cuando se dice que vengan los medios, mira los medios. Los medios fueron los que titularon ayer un muerto y ocho heridos dentro del hospital. ¿Y sabés quién salió a aclararlo? Que era mentira. El hermano de una persona que falleció, apuñalada, diciendo no tenemos nada que ver, no tiene nada que ver lo que sucedió con mi hermano apuñalado que falleció, que llegó casi muerto al hospital, con el enfrentamiento ese tipo salió a explicarlo. Cuidado con los medios. ¿O no decimos todo el tiempo que los medios son los que utilizan, que hacen sus maniobras y aparatean? Ayer salió muy bien parado el ministro Colia. En ningún momento Colia tuvo que dar una explicación a los medios, salvo algunos locales que preguntaban, en el caso de Cintia Medina y otros medios, que le preguntaban, ¿no anda el tomógrafo? Escúcheme, ministro, no hay guantes. No hay vacunas. La semana pasada era una mugre el hospital. Porque la política de tercerización no salió de la nada. Bueno, lo vamos a escuchar a Colia. Lo vamos a escuchar a Colia después del encuentro que tiene con los representantes gremiales. Presten atención porque es una pintura del manejo y la construcción del vínculo y la complicidad. Escúchela. Bueno, al principio, dirigirme a los trabajadores del hospital, expresarle todo mi cariño, mi respeto, la solidaridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Repudiamos absolutamente esta situación. Sabemos cómo se desarrollaron los hechos. Y a partir de ahora, en la reunión que hemos tenido con los distintos sectores, con los distintos representantes de los distintos gremios, hemos tomado el compromiso de monitorear día a día un acta que vamos a firmar en el día de mañana, en principio, resolviendo el problema más acuciante, que tiene que ver con la inseguridad, así que vamos a triplicar la presencia policial en el hospital, como así también la presencia de la seguridad privada, con un modelo de control y de funcionamiento distinto. Así que en el día de mañana nos volveremos a reunir con los distintos representantes de los gremios y le vamos a garantizar que el hospital pueda funcionar como corresponde, como ustedes se merecen, como merece la población de la provincia de Buenos Aires, que es, en definitiva, garantizar el derecho a la salud, que es lo que viene haciendo este gobierno. Le pedimos disculpas por los distintos inconvenientes que se están presentando, pero que se van a normalizar en el curso de esta semana. Personalmente, voy a concurrir al hospital en todos estos días hasta haber cumplido y garantizado la solución de los problemas tal cual me lo ha pedido el gobernador Scioli, así que vamos a estar acompañándolos como ustedes merecen, expresándole nuevamente nuestra solidaridad, el dolor de alguien que forma parte del sistema público de salud desde muy joven y sé con el cariño que ustedes desarrollan toda su actividad y no son merecedores de estas situaciones. Así que gracias por entender esta situación, por colaborar y que rápidamente podamos generar la atención de quienes están esperando ser atendidos, que son en definitiva los verdaderos dueños de la salud pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando los padres, docentes y alumnos fueron a La Plata un mes atrás? Padres, docentes y alumnos fueron a La Plata porque durante 5 meses no se hizo nada y todavía no se ha hecho nada. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? A los amantes del Estado, se los dedico a ellos. La respuesta fue, irá el ministro. Y no necesitaron cámaras, ¿eh? No necesitaron cámaras. Vino el ministro acá, el nuevo director de infraestructura, y caminó con los consejeros escolares, con Derribo y compañía. Y entonces, ¿qué dijeron las autoridades escolares? Gracias, director general de infraestructura, por venir a ver que la escuela está hecha mierda. Gracias. Y fue Gabriel del Río que dijo, y está grabado, no es poca cosa que venga el director general de infraestructura a una semana de haber asumido. No es una frase, quienes están escuchando la radio y el programa, no es una frase. Esa es una definición política de altísimo nivel. Lo dijo de Río. ¿Qué es lo que hace Cole ayer? Chicos, yo que los quiero tanto, yo que conozco el sistema público de salud, no les voy a dar ni voy a hablar de insumos, les voy a dar la policía, porque ustedes están reclamando a la policía. ¿Ustedes están reclamando que el sistema de seguridad privado sea mejor? Pues bien, por ahí ponemos cámaras dentro del hospital. La pregunta que me hacía, no mirando los noticieros, sino ayer cuando escuchaba la cobertura que hizo Cintia en casa, ¿por qué no se hizo una conferencia de prensa de los delegados gremiales y Colia, ya que estaban todos los medios? Y entonces definía Colia que iba a triplicar el número de policías cuando no hay nada en el hospital, es decir, son 3 policías, y que le pudieran decir a Colia e interpelar a Colia para que lleguen los insumos que tiene que ver con la seguridad de los laburantes. ¿Por qué no se hizo eso? Fue parte de la negociación. Fue algo táctico. Y hoy se va a materializar. Vamos a escuchar la asamblea. Primero, Quique Lombardía. Que es, a ver, el dirigente más observado por la dirección. Lo dijo hace poco Rossi. Lombardía va para otro lado. No habló de los otros gremios. Su cabeza va en la dirección contraria respecto a la política de unificación para sacar el hospital adelante. Bueno, Lombardía tiene legitimidad para hablar y tiene un concepto que lo puso en práctica ayer. No es poca cosa, dijo Lombardía, que venga el ministro, que vengan las autoridades y que estén los medios. Y lo hicimos con la lucha, con la organización. No se hizo porque el domingo se enfrentaron 2 bandas que casi termina eso en algo más que una locura, que es la que se vive en el hospital. Ese fue el disparador de la presencia de todo lo que Manuel ayer explicó en todos los medios nacionales. En la asamblea arrancó así. La idea es, no dejando a Colia controlando el problema de la seguridad, que es un problema muy serio y que está en juego en nuestra vida, sino que al mismo tiempo hay otras dificultades que nos impiden trabajar, y que el riesgo de vida también es muy grande, y es el caso de las infecciones que tenemos y los pacientes aislados, que no tenemos los recursos necesarios para atenderlos. Pero tampoco podemos dejar de lado nuestros derechos, porque nosotros como gremio tenemos la obligación también de defender nuestros derechos. Entonces no queremos que nos pongan 3 policías y que nos sigan explotando como están explotando, pagándonos 10 pesos la hora o no pagando la desfavorabilidad, que hace años que la vienen pedaleando, y nuestro gremio no va a estar dispuesto a que este conflicto se cierre si no están todos los temas resueltos. Hay algunos compromisos de avanzar, como lo han hecho desde el viernes que empezamos con las movilizaciones, de ir tapando algunos agujeros, pero eso no resuelve la solución definitiva. El compromiso del ministro es venir todos los días de acá en más, mañana va a hacerse presente y mañana nosotros tenemos que tener los elementos para firmar ese documento. Pero en particular, en el caso de ATE, no vamos a firmar un documento donde no haya un compromiso también sobre los derechos laborales que hemos perdido, porque ya perdimos el San José, perdimos el SAMO, no nos quieren dar la desfavorabilidad y la hora esta está totalmente retrasada y todo lo que nosotros consideremos. De esa manera se va a cerrar el conflicto y si no, continuaremos con las medidas del pueblo. No se puede cerrar el conflicto, entonces. No se le paga a los proveedores. Se cerraron 2 fábricas que producían solución fisiológica. Y entonces se hacen algunas invenciones que se podrían hacer en los hospitales, pero tampoco hay una decisión política de la provincia de Buenos Aires para que se fabrique en un hospital. ¿Viste? Hay diferencias entre las administraciones. Hay quienes tienen farmacia y lo laburan. Claro que estamos hablando de una demanda incalculable. Pero no se va a resolver. Puede haber un compromiso de Colia. Y está bien lo que decía Lombardía allí. No se resuelve el conflicto con 3 policías. Pero se llegó a una situación en donde los trabajadores no pueden negarse a la presencia de 3 policías. Ni al servicio de seguridad. Que de nuevo, la primera persona que recibe en guardia a un paciente es un empleado del servicio de seguridad. Lo vi, no me lo contaron. Lo veo cada vez que voy al hospital. Hacer una cobertura de una nota. O como te contaba ayer, sábado y domingo, era la primera persona que recibía. Y cuando se lo digo a Rossi, dice, qué barbaridad. No, no es una barbaridad, es esa la decisión. Pero se entiende que frente a la magnitud del evento del domingo, los trabajadores no pueden decir que no. Es más, señalan que con tres no alcanza. Y entonces, ¿la combinación cuál es? Colia no habla de guantes, solución fisiológica, Pervinox, que el tomógrafo no funciona. Dijo, vendremos todos los días hasta que se garantice la seguridad de los trabajadores. No está hablando de la bacteria KCP, no está hablando. Algo así. No está hablando de lo que dijo ayer la enfermera que trabaja en terapia. De esa seguridad que sí están hablando los compañeros del hospital. ¿Qué va a hacer Rossi y Colia? Si no había camisolines. Ahora no hay descartables, hay de tela. Bueno, vayan y compramos de tela porque es el momento. Y de esa seguridad, ¿no es algo integral a reclamar para que no salga cagándose de risa Colia? Diciendo, mirá, vinieron todos los medios, pero me fui de aquí con el compromiso que mañana vuelvo para resolver el tema de la seguridad. El ministro de Salud. El ministro de Salud. Que venga Casale a resolver los problemas de salud, el ministro de Seguridad. Se invirtieron los roles. Se modificó. Se modificó el escenario. Aguardamos que los gremios que encontraron un punto de trabajo en común sostengan. Es el momento. ¿Sabés qué decían ayer? No lo voy a hacer tan largo. Y responde a la manifestación de Manuel, de Quique Lombardía. Si no pasa esto, no viene el ministro. Es decir, el ministro no viene por un problema, ¿ah? Que lo resuelva el director. O en todo caso, los cinco directores que tiene el hospital. Para eso tiene cinco directores el hospital. Que lo resuelva. Que lo resuelva. Rossi o alguno de los directores. Yo estoy para algo distinto. Estoy para ir a cortar las cintas cuando se inaugure la guardia, la grande. Seguimos con la asamblea. Bueno, compañeros, nosotros los médicos tenemos el compromiso de estar con los compañeros. Es la primera vez que todos los sindicatos se encuentran unidos. Vamos a hablar con los compañeros de guardia, vamos a hacer la denuncia a la fiscalía porque tenemos bloqueado, por tanto nosotros no podemos trabajar en estas condiciones. Bueno, ahora el tema de la guardia, quiero decir, acá sí, ya que estamos todos, si vamos a seguir con la guardia, porque acá vinieron, como recién hace un ratito, un chiquito que se cayó no sé de tanta altura, si la guardia, si seguimos con la medida de fuerza, o vamos a atender la guardia solamente la emergencia. Eso va a votación de todos ustedes. Yo quiero pedir que la guardia quede desbloqueada y atendemos solo la urgencia. Solamente la urgencia. Atendemos si está la urgencia. Si está la seguridad. Solamente urgencia. Se desbloquea la guardia, levanten la mano, por favor. Van a votar, entonces se vota y se desbloquea la guardia. Solamente emergencia. Con la policía al frente, si no, tampoco se abre la guardia. ¿Y el paro sigue, ¿sabes? El paro sigue. Hasta que se firme el acta. Hasta que se firme el acta, el paro sigue y sigue la medida de fuerza. Bueno, ese es el cierre. Es una equivocación de mi parte porque antes del cierre, después que Lombardía expresa que ATE no va a firmar el acta si no hay un compromiso del ministro Colli de la provincia de Buenos Aires de resolver o empezar a resolver, porque como todo hay una propuesta de máxima y después se negocia. Sí, se negocia. Bueno, los guantes, cámaras de seguridad va a tener el hospital. Eso es lo primero que va a tener. No creo que me vaya a equivocar en esto, va a ser lo primero. Con cámaras de seguridad se podría decir, bueno, la justicia va a actuar y puede tener las imágenes de cuáles fueron los grupos, como pasó en el Santoyani. ¿Sí? Bueno, cámaras ya va a tener. Tiene todo informatizado para ingresar a lo que son las salas, sobre todo desde planta alta, son con tarjetas magnéticas los ingresos, que lo tienen los profesionales y algunos enfermeros. ¿Sí? Está blindado el hospital. Nos faltan las cámaras nada más. Con las cámaras estamos perfectamente bien. Bueno, me pueden pedir a Wes que hable con Domonet, que ha puesto las cámaras mal acá y se resuelve si le sobró algo a la municipalidad. Lombardía dice, ATE, esto no lo firma si no hay un acuerdo completo. Ahora, es un trabajador de salud pública, escucha lo que dice. Porque hasta ahí era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el momento? Porque estaba bloqueada la guardia. Bueno, levantamos todo y esperamos que venga el día siguiente de Colia. Bueno, alguien dijo esto, que me parece que es de salud pública, y acompañaron todos. No, pará. No, fácil la historia no. Y dijo esto. Un poquito de lo que dice Quique. Bueno, la idea es ese, que mañana supuestamente el ministro iba a hacer todo lo que dijo Quique acá, pero yo, para mí, la idea es de seguir la medida de fuerza hasta mañana. Hasta mañana a las 11, que no se firme, seguir la medida de fuerza. Porque hasta que no nos dé una respuesta segura, porque siempre se habló, se ha firmado y después nunca se cumplió. Entonces, hasta mañana, hasta que no venga a las 11 de la mañana, nosotros le presentemos todo por escrito y él nos firme adelante de todos los sindicatos, tanto como Salud Pública, ATE, AMSA, SICOP, ANRA. Bueno, todo eso, hasta que no firme, no vamos a levantar la medida de fuerza. Bueno, este es un extracto, una síntesis de la asamblea. Se iban sin decidir qué hacer mañana. Bueno, ayer la guardia funcionó como nos lo contó el domingo la doctora Cristina Ifrán. Solo códigos rojos. Un infarto, de nuevo, un politraumatismo, un herido de bala o arma de fuego, una embarazada rompiendo bolsa. Eso se atiende en el hospital. No sé si queda claro lo que pasa. Para Colia le quedó perfectamente claro que la respuesta que puede dar, y además es económica, la respuesta para el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, es hablar con su amigo Casal para que Casal diga, mande, lo llame a Mancilla o a Barragán, jefes policiales de acá, o hable con Wes directamente. Mande 3 efectivos al hospital. ¿Y en dónde van a estar los 3 efectivos en el hospital? En la guardia, como estuvieron ayer. Ayer había más de 3, pero es el momento. No se habló de guantes, no se habló de Pervinox, de solución fisiológica, de las placas radiográficas que no están, de la hepatitis, la vacuna contra la hepatitis B, de una bacteria que mata, que es mortal. De eso será hoy. Y dirá Colia, estamos trabajando porque les consta a ustedes, queridos amigos trabajadores, a quienes los estimo mucho, que si hay algo que hace el gobierno de Scioli es defender la salud y garantizar el derecho. Eso es lo que dijo ayer. Burlándose de todos nosotros, sin que nadie lo interpelara, públicamente. Nadie. ¿O no es una burla eso? Para ser cauto, ¿no es una burla decir que se garantiza el derecho a la salud y que es una política del gobierno de Scioli? Hay que estar muy seguro para decir eso, ¿no? Estar muy blindado para decir eso. Demasiado protegido para decir eso. En el ámbito hospitalario donde hubo una pelea entre bandas, pero además los carteles en la puerta están señalando todo lo que falta. Son las 10 de la mañana y un minuto. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno.

Vamos a compartir con ustedes algo que ayer, por las circunstancias que se dieron, que lo transmitimos aquí y tiene que ver con el hospital, con la salud más que con el hospital, y todo lo que hemos referido, ocurrió el sábado. El sábado, en la Plaza Mariano Moreno, que es la plaza menos utilizada para actividades políticas de organizaciones sociales, se hizo un festival. El festival era por Mariano Ferreira, por tener en alto la memoria, por darle mayor fuerza a lo que significa la causa, que se está sustanciando la misma con el juicio oral. Y pudimos charlar con Marcelo Gómez de algo que motivó a que quienes pasaban por la plaza se quedaran allí, escucharan las canciones, los testimonios, y sobre todo la prensa que se entregaba, la prensa gráfica, la del Partido Obrero, donde, claro está, se enfoca en el día a día lo que sucede con el juicio. Marcelo Gómez charló con Recorte Informativo de la siguiente forma. No, la receptividad es buena. La verdad que hemos hecho esto a pulmón. Se sigue desarrollando el juicio en Comodoro Py. Es un juicio que nos está llevando un esfuerzo terrible y también estamos recibiendo presiones, los testigos, hay amenazas y bueno, estamos haciendo esta actividad cultural para de una manera contrarrestar eso, que la gente se entere, hay un bloqueo en los medios, cierto punto. Y bueno, para el Partido Obrero, la UJS, está haciendo festivales en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, por el problema este de lo que es encarcelar a un burócrata sindical con todo lo que representa a José Pedraza, digamos. Inclusive el tema de las tercerizadas, se está dando toda una lucha en el Sarmiento por el tema de los de JB, que son los de Evasión, que están tercerizados, y ayer se iba a hacer un corte en Morón, que se levantó porque ha habido una especie de conciliación, una reunión que se va a desarrollar el día lunes a la mañana en el Ministerio de Trabajo por los despedidos. Para tener una idea de las presiones que hay, en el corte que se iba a hacer en Morón, cayó los dueños de JB a anotar quiénes estaban en el corte, porque despedidos hay 4 en este momento. Pero había como 30 compañeros que fueron a brindar la solidaridad. Y bueno, se fueron, esta gente fue a anotarlos porque los quiere tener en una lista para echarlos. ¿JB qué es? JB son los de Evasión, los que controlan el boleto. Y bueno, estamos en esa lucha y también con este festival cultural que tiene, que van a ver, bueno, en este momento están tocando unas bandas. Y también se va a hacer un mural por Mariano Ferreira en la escalera de acá del lado sur. Y bueno, estamos en esa lucha por seguir impulsando el tema del juicio. Después viene una pregunta que no es clásica, sino que se ajusta, como dice alguien, a esta época histórica. La construcción que se hace de la demanda, el reclamo, no siempre, pero digo generalmente, remite a un festival. Festival para poner en escena, en agenda, el asesinato de Mariano. Ayer la vi a María del Carmen Verdú en CN23 explicando la circunstancia del juicio, Pedraza, la burocracia sindical, pero dijo, son tres partes que actuaron como una banda, que es lo que son el Estado, la burocracia sindical, así llamada, y los empresarios. ¿Cómo llenar de contenido el festival? Si estamos hablando de esto y el Partido Obrero habla de esto. Y Marcelo Gómez recordó que es una pregunta que le formulé ni bien asesinan a Mariano Ferreira en la primera actividad que se realiza, que también tuvo el marco de festival. Y bueno, o sea, es una cuestión extraña, ¿no? Una vez creo que hablé con vos cuando fue lo de Mariano, al poquito tiempo que hicimos un festival, y yo te decía lo mismo, que era una alegría hacer el festival, pero a la vez era una tristeza enorme, digamos. Nadie quiere hacer un festival por un compañero asesinado ni desaparecido. Pero lo quebramos hablando con la gente, explicando que está bien, que es un momento de esparcimiento, pero también es una cuestión política de encarcelar a los que nos explotan, de lograr romper este cerco en el que estamos metidos todos. Y bueno, es difícil. es difícil, pero la gente entiende. Hay todo ahora también una cuestión política con el voto joven, de que dicen que los pibes no entienden, y los pibes entienden. Cuando vos explicás y ellos ven la situación en la que viven, los pibes entienden. Y ya en la altura de la tarde del sábado, aceptando hasta la discusión, Marcelo, y esta mirada que para muchos puede ser lejana, pero para nosotros, desde el momento en que mataron a Mariano, como ha ocurrido con otros militantes, nos repiquetea la pregunta de cómo construir algo que haga el embudo de lo hegemónico. Qué es lo que se tiene que hacer, más allá de lo que se puede hacer, es lo que se tiene que hacer, el festival. Y estaba conmovido, no solamente Marcelo Gómez, sino muchos, no por la pregunta, sino porque se estaba pintando allí, un compañero que hace grafitis, sobre la Plaza Mariano Moreno, en un costado, muy pegadito a lo que es la construcción de la vieja estación, pintada de color claro. Esa imagen, esa figura, ese rostro penetrante de Mariano. Y lo pudieron hacer en la plaza porque tuvieron una audiencia con el intendente Hues, que cedió la plaza y el sonido, y se hizo el festival. Nosotros este festival lo hicimos acá en Moreno, nosotros solo, pero se está planeando un festival que se va a desarrollar dentro de un mes o dos meses, donde que se va a hacer en Plaza de Mayo, es la idea, hacerlo en el centro político, donde se está invitando a todas las fuerzas, todas las fuerzas que quieran participar. Nosotros estamos abiertos a que todos participen. Es más, hay adhesiones y todo eso, nosotros no tenemos problema. Y si quieren venir, que participen. Acá por una cuestión de tiempo lo tuvimos que organizar solo, porque se nos vinieron las fechas encima, que habíamos conseguido la plaza, el espacio y el tema del sonido. Pero estamos abiertos. Mariano Ferreira fue un militante del Partido Obrero, como puede haber sido un militante de cualquier otra organización. Y lo principal es que es un militante de la clase obrera, digamos. Un compañero que, sin ser un tercerizado, lo mataron por ir a defender a esos compañeros que son súper explotados. ¿La plaza cómo la consiguen? No, nosotros fuimos al municipio y dijimos que veníamos a solicitar la plaza y que si no nos daban la plaza, lo hacíamos igual. Avisamos por una cuestión de que... ¿Y el municipio que acepta la cesión del lugar y el sonido? ¿O el sonido cómo es? No, la cuestión fue así. En un primer momento, el típico pasá por allá, la oficina 43, vuelta y vuelta, hasta que en un momento fuimos, nos plantamos, que pedimos una reunión con el intendente, nos recibieron, le dijimos que el festival se iba a hacer con el apoyo o con la cesión de algunas cosas de ellos no, y le solicitamos por una cuestión económica el sonido. Y bueno, llegamos a un arreglo, nos dijeron que sí, que el sonido no lo daban, que ellos están de acuerdo con el juicio de Mariano, no se explayan nunca con la perpetua Pedraza, pero han tenido una actitud positiva de darnos el sonido. Bueno, la actitud positiva entonces de Hues fue ceder la plaza, que es un espacio público, y prestar el sonido. Es todo, ¿no? El lugar. El lugar es público, pero hay que pedirle permiso a Hues. Leandro Sandoval es, creo que se dice así, grafitero. Y lo pintó. No, él no se definió como muralista. Vos que me preguntas, no se definió como muralista. ¿Sí? Se definió así. Bueno, pintó a Mariano Ferreira aquí en la Plaza Mariano Moreno. Porque yo no me meto en la política. Los grafiteros no nos metemos en la política. Pero como estaba escuchando acá la banda, que decían que a este hombre, por defender sus derechos, lo mataron, le metieron un tiro. Y bueno, tampoco nos gusta la represión entre los grafiteros, porque a veces nosotros nos pasa lo mismo. Pedimos permiso por una pared y viene la policía y ya nos saca de una. Y yo no soy el que hace graffiti común, o sea, yo hago murales grandes, murales con coche, con personas, con lo que sea, y igual a la policía no le gusta, y para nosotros es un arte urbano, y bueno, estaban haciendo arte para mí. Acá arte es defender sus derechos también. ¿Qué es ser grafitero? Ser grafitero, bueno, ser grafitero es una demostración de lo que nos gusta a nosotros para mostrarle a la gente el dibujo, un arte urbano, lo mismo. ¿Cómo puedo explicarme? Demostrar a la gente lo que, para mí es demostrar a la gente lo que yo puedo hacer y para que a los otros le guste lo que yo hago. ¿Vos sos de Moreno? Sí. ¿Hay espacios acá para expresar el arte popular urbano o a los grafiteros les cuesta un poco más encontrar esos espacios? Le cuesta un poco más a nosotros, porque piensan que vamos a hacer scratches en su pared y capaz terminamos haciendo un paisaje, un algo, y igual nos dicen que no. ¿Cuáles son las formas que ustedes tienen para poder expresarse? ¿Cómo se llama? Yo vengo y pido permiso. Hay otros grafiteros que van y los dibujan, porque eso ya es su estilo. Pero yo, o sea, pido permiso por el respeto a la vía pública. Digamos, voy y le digo, disculpe, no sé si podría hacer un mural, y le muestro mis dibujos. ¿Qué es lo que te gustaría pintar siendo de Moreno y todavía no lo pudiste hacer? Hay algo que se llama mega, pero yo el estilo que yo hago son muchos dibujos. Y el mega es casi de 2 pisos, lo más grande que se puede hacer en un graffiti. Y quisiera hacer un mega con un dibujo, pero con muchos detalles, que me tome todo el día, si es posible, en hacerlo, que la gente pase y diga, wow, qué bueno, qué es esto. ¿Qué te genera vos cuando pintás? ¿Qué te pasa a vos cuando pintás? Me encanta porque es como dibujar en una hoja, pero para todas las personas, y va a pasar un tiempo más en deteriorarse como dibujarlo en una hoja. Bueno, ahí estaba la cobertura que hicimos el día sábado y queremos compartirla. A esas notas con ustedes. Son 10:23 minutos, vamos a buscar un separador y te cuento que hay una movilización masiva, nos dicen, hacia el Consejo Escolar. Tendrá que ver con las escuelas, con la falta de recursos, con que Arquitectón no se presenta. Con algo tiene que ver, ¿sí? Te lo dejo ahí. Pero después del separador te voy a contar algo que nosotros dijimos, que lo pusimos al aire, y es la actualización de la noticia respecto a la adquisición de ese inmueble por parte de la municipalidad, que está ubicado allí en la ruta 23, a metros de la entrada de la Junta, donde funciona el depósito municipal. Salió en una sesión extraordinaria hace 15 días atrás, pero hay dos aspectos que quiero mencionarte, ya que nos pudimos hacer en el día de ayer del expediente, ya que salió del Consejo Deliberante con observaciones, es decir, con modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones y por qué tenemos que hablar de un precio inferior sin que la municipalidad quiera pagar hasta aquí el precio inferior, teniendo elementos para discutir el precio? Mirá que faltan recursos. No nos sobra nada. No nos sobra nada. Nosotros, como habitantes de esta localidad, y a la gestión de UES tampoco, como administradora de los recursos públicos. Sin embargo, no se está discutiendo el precio cuando, insisto, hay razones para hacerlo. Te lo cuento en segundos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. No chamuches. No me chamuches, no chamuches, no chamuches. Bueno, la empresa que tiene el inmueble es Bolsalona. Yo te digo, como arquitectón, que creo que no se nos hubiera ocurrido a nosotros. Si se hace una encuesta, ¿cómo le podemos poner una empresa que construye? Arquitectón. Las dos con K. Es una empresa que tiene trabajo en la provincia de Buenos Aires. Esta se llama Bolsalona, Sociedad Anónima. ¿De qué trata el proyecto? Bueno, usted dirá, es una noticia vieja. Bueno, así como en un momento Walter Festa aseguró que con fondos del ANSES iba a comprar el edificio donde funcionó el ex bingo, porque hoy es un casino, el que está acá en Moreno, en ese edificio que está abandonado, que está en venta o para alquiler, en la calle Mitre, esquina Victorica. Se dijo que se compraba, que se iba a hacer un polo social. Bueno, no se compra nada. ¿Sí? No hay fondos o no fue aprobado el proyecto, no está. Aquello que se anunció que sí, ¿eh? Bueno. Esto por decisión ejecutiva y el presidente del consejo, Contreras, en una nota dijo, bueno, fue un hecho político. Güez quiso mostrar algo. Es más para la cuestión interna, mostrar que a las críticas de la oposición que señalan que los recursos que se van en alquileres son elevadísimos. Acá están, miren. Compramos un edificio. No lo alquilamos más porque está en alquiler ese edificio. Es inmueble. ¿Qué faltó en el expediente que está acá para que los señores concejales lo evaluaran? Que de hecho algunos lo hicieron, por eso salió con modificaciones. Y si salió con modificaciones, que se tienen que aceptar las modificaciones para adquirir el inmueble. Con fondos provenientes de... Es un fondo solidario que es el fondo de la soja. Copia de la plancheta de catastro parcelario de Moreno. Eso no estaba en este expediente, no está en el expediente. El dominio actualizado tampoco estuvo. El informe del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, a fin que realice la justificación fundamentada de la necesidad de poseer un lugar de equipamiento comunitario, desarrollo social y salud, tampoco estuvo. Así salió el expediente del Ejecutivo. ¿Sabes por qué? Además lo tomamos al tema. Porque en la construcción del nuevo Consejo Deliberante, en relación con el Ejecutivo, lo que no puede pasar es esto. Si hay algo que caracterizó al Consejo Deliberante durante muchísimos años, es que fue una escribanía del Ejecutivo, cuando Güez era intendente o en los años de Andrés Arregui. Entraban los expedientes por la ventana y nadie hacía nada para decir, no, esta metodología no solamente es impresentable, sino que nos expone a nosotros ante la opinión pública, no al intendente. Si era el nuevo Consejo Deliberante. Y la relación es diferente porque se construye el consenso. ¿Por qué entonces esto llegó y salió con modificaciones? A Foja 5 está la tasación. Es el informe número 8854-12. Referencia a tasación del inmueble local Depósito Avenida Libertador y Pasteur. Bueno, se dan algunos aspectos que tienen que ver con gestiones y análisis, factores propios de la ubicación, factores propios del terreno. Y dice a Foja 7, algo que a mí me llamó la atención. Y es lo siguiente, estoy hablando del informe de tasación oficial. Dice, superficies estimadas, escucha bien, tomadas de cotas parciales de planos presentados, dado que los hechos físicos no coinciden con el mismo. Te lo leo de nuevo. Superficies estimadas, tomadas de cotas parciales de planos presentados, dado que los hechos físicos no coinciden con el mismo. ¿Qué tiene un factor de ocupación más del que debería tener? Es poco lo que puede hacer la municipalidad en términos de ocupación, porque hay códigos, hay límites de ocupación. Segundo, informe oficial. Cabe mencionar que dicha documentación no informa acerca de la restricción que afecta a la parcela 11, ley 6.312 de aproximadamente 180 metros cuadrados. Una vez más, cabe mencionar, informe oficial de tasación, que dicha documentación no informa acerca de la restricción que afecta a la parcela 11, ley 6.312, de aproximadamente 180 metros cuadrados. Se trata de parcelas, dice la descripción, en el cual se desarrollan una serie de construcciones destinadas a local y galpón depósito. Y sigue. ¿Qué dijo el concejal Joao? Esto está flojo de papeles. Y cuidado que cualquier transacción que se hace, cualquier transacción que se realice, debe tener todos los papeles en regla. Y cuando son todos, estoy hablando sin excepción. De allí que yo hago en esa sesión extraordinaria, y lo traemos hoy, para poner en duda si realmente se va a comprar y en qué forma se va a comprar, dijo, esto se tiene que corregir, porque las observaciones están en esta elaboración que hace el Banco Provincia a través de los tasadores oficiales, y si no se realizan las modificaciones puede haber cargos que ejecute o que efectúe el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. No estaba oponiéndose la oposición a la compra, estaba diciendo háganlo bien y discutan el precio, porque la tasación, aún con esto que falta, le pone el precio de 4.400.000. Lo que dijo el presidente del Consejo Deliberante es que los fondos de la soja eran 4 millones de pesos. A fecha 3 de septiembre, y culmino con esto, dice el señor José Luis Otero, titular de Bolsa Lona, tengo el agrado de dirigirme a usted, a Wes, en mi carácter de titular de Bolsa Lona, Sociedad Anónima, a fin de ofrecerle en venta el inmueble, cito, en la intersección de la Avenida Libertador y Pasteur de esta localidad. Dicho inmueble se identifica catastralmente como circunscripción sexta, sección E, quinta E, manzana 28, parcelas 10 y 11. La parcela 11 es la que te decía recién que tiene restricciones de aproximadamente 180 metros cuadrados. Que sin perjuicio de la tasación oficial, escucha, obtenida por esta diligencia, ofrezco el inmueble descripto a un precio total al contado de pesos 4 millones. Valor que me comprometo a mantener por el plazo de 30 días a partir de la firma de la presente oferta. La fecha es el 3 de septiembre. Terminaría el 3 de octubre. Como hay una restricción, el valor debe ser inferior a los 4 millones. ¿Defenderá el recurso público juez? Está en condiciones de hacerlo. Estas son las observaciones que se hicieron en el Consejo en esa sesión extraordinaria con un tema único. Comprar el inmueble, depósito municipal allí en la Junta. 10:34. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. A pesar de la edad, todavía ando bien. Bueno. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Aparición con vida, el gobierno es responsable. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín.

Rosario, que es alumna de la media 11, te va a contar cuál es la situación que están viviendo. Dale. Hola. Hola, buen día. Hola, Rosario. Rosario, de la escuela media número 11. Bueno, nosotros estamos... te cuento más o menos cómo es la situación. Sí, dale. Estamos viviendo casi todas las escuelas lo mismo. Nosotros tuvimos el percance de perder los techos de nuestros colegios. Hemos hecho muchos pedidos, muchas movilizaciones. Todos los profesores se han preocupado mucho y no nos dan mucha bola, digamos. Hace mucho tiempo que estamos con el tema de las promesas. Nadie cumple. De hecho, han empezado con las obras y a mitad de la obra lo dejaron porque el gobierno nos encargó de terminar de pagar, debían 2 meses a los albañiles y es lógico que hayan dejado. Nosotros estamos yendo una semana sí, tenemos clase, otra semana no, vamos rotando todos los alumnos del colegio y nos es muy difícil a todos poder seguir con la enseñanza, ha bajado mucho el nivel educativo y es muy complicado seguir por el hecho de que perdés la constancia, perdés. Bueno, y se pierde la comunicación. Se pierde la comunicación. Ya lo llamamos porque es una movilización que concentran aquí en la plaza. Y van hasta el consejo escolar. ¿Tenés forma de contactarte con Ruedi? Bueno, a ver. Roxana estaba comentándote, a vos que escuchás el programa, lo que nosotros hemos relatado aquí, de la falta de respeto. Le incorporó algo Roxana, que es alumna. Le incorporó que bajó la calidad educativa. Escuchaste en Recorte Informativo, hace ya un tiempo, la palabra de Leila Mariani, que es la presidenta de Cooperadora, de la Media 11. Escuchaste en este programa el testimonio de Claudio Bajikov, que es el director de la Media 11. La palabra de los alumnos de la Media 11. Lo referido por Héctor Dottore, director de Infraestructura Provincial. Lo que dijo Gabriel del Río. Hace 21 días atrás. Para borrar los 5 meses. Hace 21 días atrás. Estuvo Dottore, integrantes del consejo escolar. ¿Viste? Para decir, bueno, miren, tenemos el compromiso. Tenemos el compromiso de resolver, pero nos tienen que esperar porque... Pero si depende de ellos, ¿a quién hay que esperar? No pueden asumir, no tienen forma de asumir que la educación no es prioridad. Entonces tienen que esperar los alumnos. Rosario. Bueno, Rosario está hablando como alumna de la media 11 y yo te estoy contando todo lo que dijo Leila Mariani, compañeros de Rosario, el director Bajikov, Héctor Dottore, director general de infraestructura, Gabriel del Río. Las obras tendrían que haber reiniciado hace 3 semanas atrás, porque esa fue la palabra y el compromiso de las autoridades. No hay nada. Rosario. Hola. Rosario. Ahí está, no, ahí está Ruedi atrás diciendo. Hola. Hola. Hola. Bueno, sí. Retomamos la charla, digamos. Sí, claro, dale. Perdón, se nos cortó. Bueno, sí. Como venía diciendo, vamos yendo una semana sí, una semana no, estamos rotando y se nos hace muy complicado poder seguir con seguir estudiando por el hecho de que una semana tenemos clases, otra no. Y bueno, se nos complica mucho. Y ya hace mucho tiempo que seguimos viviendo con el tema de las promesas y nadie cumple. Rosario, bueno, te hago una pregunta antes de que pasemos a otra a otra compañera de alguna escuela. ¿Ustedes ustedes evalúan la toma de la escuela? Sí, hemos pensado en esa opción. ¿Y qué pasa? Pensamos también en el hecho de no perjudicarnos a nosotros ni a los vecinos. Eso es uno de nuestros primeros objetivos, que nosotros no queremos perjudicar a nadie, solo queremos beneficiarnos en algo que... O sea, queremos, digamos, ejercer nuestro derecho, que a nosotros nos lo están quitando. Pensamos en la toma de escuela, pensamos en el corte de calles, pero pensamos también que eso perjudica a los demás. sino en, también en la toma de escuela, pero seguir con las clases normales. En ese hecho también lo habíamos pensado. Estamos bueno, viendo sí, y sí. evaluando cuáles son las posibilidades. Bueno, yo charlé con un compañero tuyo y me decía que sí. se analizaba, hace un mes atrás, se analizaba la toma de la escuela sin suspensión de clases. Y no veo en qué la toma de la escuela afectaría a los vecinos. Claro, también, sí, pero... ¿Pero en qué, no? Te pregunto, el hecho de la, ¿en qué afectaría a los vecinos? Eso, sí, obvio, los vecinos no, pero a nosotros nos perjudicaría si tomamos la escuela y no seguimos con las clases por el hecho de que ya venimos rotando una semana sí, una semana no, menos tiempo de clase, peor para nosotros, por sí. eso. Bueno, Rosario, gracias. A ver, ¿quién está cerca tuyo? A ver. No, te paso ahora con un profesor de la escuela número 10. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, hablábamos de Rosario y la media 11 en Álvarez. ¿La 10 a dónde está? La SB10 está en Ciudad Moreno. Ciudad Moreno. Cerquita, cerquita de Frigorífico Moreno. Sí. ¿Es la media 14? No. Está a unas cuadras de la media 14. Ah, bueno, porque no sé. Bueno, está bien. Son tantas escuelas rotas que... Bueno, la escuela, la 10... Sí, ¿qué? Yo creo que la mayoría de las escuelas está sufriendo hoy estos inconvenientes, ¿no? Vos sos docente... Vos sos profesor, docente de esa escuela. Profesor de la escuela, la SB10. Decime, de matemática. Decime una cosa. ¿Qué es lo que no tiene la escuela? Y varias cosas. O sea, desde lo principal, tiene problemas eléctricos. Desde problemas eléctricos a también la infraestructura y mobiliario, ¿no? Ajá. Que se dificulta también para el dictado de las clases. Si bien, o sea, se pueden utilizar los salones, pero bueno, hay uno que está inhabilitado por problemas eléctricos que ya desde hace rato que nos vienen prometiendo. Que van a ir desde el Consejo Escolar a resolvernos esos problemas. Si bien aparecen y hacen un revelamiento de todo la problemática que hay en la institución, después, cuando tienen que hacer, no lo hacen. Entonces, la idea es, bueno, reclamar, ¿no?, desde acá y bueno, que se puedan concretar todas las promesas, ¿no?, que nos vienen haciendo desde hace años. La SB10 tiene estos problemas... que se agudizaron por el temporal. No. Esto Bien. Es ajeno al temporal. Correcto. Es importante esto, ¿sabes por qué? Porque la media 11, la media 14, la SB16 tienen los efectos del temporal de abril. Y es muy muy sí, criterioso. Sí, yo soy profesor de la media 14, nosotros también estuvimos en los reclamos. Ajá. Y bueno, desde que vinieron de Infraestructura de La Plata, sí. Empezó a movilizar la obra. Pero bueno, o sea, desde la gente que trabaja en la obra, nos están diciendo que bueno, que van a trabajar de acuerdo a lo que le habían pagado. Eso quiere decir que si no hay una continuidad de pagos, ellos no van a seguir trabajando. Bien. O sea, nosotros tenemos la fe que no va a pasar, ¿no? Pero bueno, esto es ajeno a lo que son las escuelas del temporal. Esto por eso. Son problemas edilicios que se vienen arrastrando ya desde hace años, ¿no? Decime una cosa, ¿tienen que suspender las clases en algún momento por estos problemas? ¿Debieron hacerlo? Y hubo días que tuvimos que suspender, sí, por el tema de cuando llueve, si hay problemas eléctricos, es un riesgo para los chicos, ¿no? Está claro. Está claro. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? A ver quién está... No, por favor, te doy con un papá de la SB16. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. No, por favor, estamos en vivo aquí en FM Moreno, esto es Recorte Informativo. Vamos a escuchar al papá de un alumno de la SB16, que es la escuela que no existe. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? Bien, señor. Bien. Rubén. Rafael, soy el padre de los chicos de la escuela 80. De la escuela 80. Sí. Y pedimos nuestro reclamo a esta organización, que estamos oídos de la escuela. Después de temporada quedamos abandonados. Necesitamos un apoyo. Le pedimos, por favor, que nos ayude para ¿A quién le pide que los ayude? Sí, hola. Hola, sí, le pregunto a quién le está pidiendo ayuda. ¿Al gobierno municipal, al consejo escolar, a quién? Sí, al municipal, lo que sea el encargado de este colegio. Uh-huh. Y necesitamos urgencia para que... Porque los chicos están estudiando día por medio. Mi chico, por ejemplo, va dos veces a la semana de la secundaria. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana, sí. Va su hijo. Sí. A veces una vez a la semana, porque no tenemos aula, no tenemos lugar. Déjeme preguntarle si esto es así desde el temporal. ¿Cómo? Si esto ocurre desde que sucedió el tornado en abril, que no tienen la escuela. Y sí, necesitamos materiales para construir una nueva escuela ahí atrás. Una nueva escuela. Secundaria. Muy bien, le agradezco mucho la participación en el programa. La secundaria totalmente está abandonada, no tiene aula. No. Tiene lugares para estudiar. Muchas gracias por participar en el programa. A ver si podemos hablar con alguien más. ¿Sí? ¿Hay alguien más cerca suyo? Hola. ¿Hay alguien más cerca suyo de otra escuela? Bueno, ahí me va a pasar con Juan Ruedi. Sí. La SB16 no existe. No hay escuela. Hola. Hola, Juan. Sí, yo te voy a pedir que te alejes porque no se escucha nada. ¿Sí? Dale. Entonces hablamos con un profesor de la SB10, con una alumna de la media 11 y con un papá de un alumno de la SB16 que no existe. ¿Qué otras instituciones están allí? Sí, también están alumnos del Mariano Moreno, que están ahí por el medio de la marcha con algunos de los instrumentos, creo. Sí. Así que no, por suerte hoy la convocatoria importante, mucha participación, digamos, y la participación real de la juventud, que nosotros consideramos que es la única que va a contribuir al cambio social, que es la juventud movilizada en la calle reclamando por los derechos y no la juventud de pretenden hacernos creer 678, que es la juventud de la billetera de Alicia Kirchner, la Cámpora y toda esa basura. Bueno, a ver, están yendo al consejo escolar. Hola. Ahora estamos yendo consejo deliberante, pasamos por municipalidad y vamos a finalizar en el consejo escolar con un corte seguramente y entrarán los representantes de cada una de las escuelas, estudiantes, padres y alumnos a expresar una vez más su reclamo, que es ya largamente conocida, ¿no? Lo que necesitamos es una respuesta urgente. Te voy a dar un dato que por ahí vos lo podés obtener, que estás en la marcha, porque decía el docente de la SB10, que está cerca de la media 14, estamos hablando de Moreno Sur, que en la media 14 la empresa volvió a hacer los trabajos, ¿sí? La empresa que hace los trabajos en la media 14 es Arquitectón, y es la empresa que no se presenta en la media 11. Entonces, ¿qué es? ¿Le pagaron en la media 14 un poquito y no le pagaron en la media 11? Esto es importante para establecer qué nivel de responsabilidad existe de la empresa para que se pueda consultar este dato ante las autoridades del Consejo Escolar. Yo creo que hoy tiene que haber una respuesta para la comunidad de la 14 y para la 11. Entendemos que el consejo escolar y la gestión actual tiene responsabilidad porque tiene que permanentemente presionar hacia lo que es la dirección de infraestructura para que se resuelva el problema, pero más allá de las cuestiones puntuales de las escuelas afectadas por el temporal, hay una cantidad de escuelas acá que tienen problemas de infraestructura que justamente te señalaba el profesor Catani, como por ejemplo la secundaria básica, sí, 10, bueno, que son problemas que no son producto del temporal, sino que son producto de la falta de intervención activa de las autoridades del Consejo para mantener los edificios como corresponde. Perdón, Juan, se redujo el 50% del cupo en comedores escolares. ¿Sí? Se redujo no te escuché, Rubén. Se redujo a la mitad del cupo de comedores escolares. Sí, eso es otro gran problema, digamos, con el tema del servicio alimentario escolar y la, el recorte que se viene, digamos, llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Ese es otro de los conflictos que también viene afectando a los sectores más empobrecidos en los barrios, ¿no? Así que esto seguramente va a generar más movilización y más participación popular reclamando frente a esta política de ajuste. Gracias, Juan, por participar y hacer el móvil en Recorte Informativo, ¿sí? Un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Ruedi, la movilización de varias... de varias escuelas, tengo que decir, alumnos de algunas escuelas, profesores de otras escuelas, sí, pero es importante la movilización porque saca el conflicto a la calle. Lo pone en el lugar, en el sitio adecuado. Consejo Deliberante, Municipalidad de Moreno, Consejo Escolar. Y este dato, que si bien tiene que ver con una puntualización, es curioso. Con la presencia de Dottore aquí, el nuevo director de infraestructura, disculpen que esté en este tinte de redundancia, pero corresponde. Si Dottore se comprometió en la media 11 a destrabar el conflicto para que trabaje Arquitectón en la media 11, que es la empresa, en la media 11 no trabaja, pero destrabó el conflicto en la media 14. ¿Cómo se hizo? ¿Le pagaron un poquito a Arquitectón para que arranque algo en la media 14? Hoy salió por acá. ¿Es quien presiona más? ¿Quién radicaliza más la protesta? La lectura que hace Dottore y compañía es: acá no podemos, no podemos estirar más la paciencia, es decir, no podemos extralimitarnos. Allá sí. No es una cuestión de azar, ¿eh? Es una muy mala educación, es una vergüenza, es un insulto. 10:58, nos tenemos que ir al hospital. Vamos con un separador, algo rápido, porque Manuel Lombardía va a leer el acta que se firmó con Colia. Y esa acta debe ser llevada a la Asamblea, debe estar en este momento realizándose la Asamblea para saber si se acepta. Colia vino con una propuesta y estamos ansiosos de saber qué trajo el ministro de Salud, que vino a Moreno y dijo: vendré todos los días hasta que se normalice la cuestión de seguridad porque los trabajadores merecen esto. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Vamos a preparar la tanda de la hora. Lombardía no contesta, debe estar en la Asamblea, si no vamos a buscar tener el contacto con Cristina y Fran, que es una profesional, estuvo a cargo de la Guardia del Domingo, porque necesitamos, antes de despedirnos hoy, compartir con ustedes de qué trata la propuesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que en la figura de su ministro, el doctor Colia, está en el hospital y propuso algo. Esa propuesta está siendo debatida en la Asamblea, y queremos saber de qué trata la propuesta. Bueno, alguna dificultad o de estar a la Asamblea, no contesta el teléfono Manuel Lombardía, que aparece en todos los medios nacionales. La verdad que Lombardía, en Telam, en C23, en TN, en América, en todos lados, Lombardía. Quique Lombardía ayer apareció, y es una de las referencias que se toman para explicar la situación que se vive en el Hospital Mariano de Ciudad de la Vega y lo que padecen los trabajadores y fundamentalmente las personas que están allí. A la tanda. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

¿Qué es lo que se va a empezar a hacer desde hoy? ¿Qué medidas son rápidas? ¿Los insumos van a estar mañana, están hoy? ¿Las medidas de seguridad? Por lo que estuvimos hablando, ya una parte de los insumos han llegado al hospital, que se va a seguir cumpliendo con los insumos necesarios, que va a haber tres policías diariamente, principalmente en el sector de guardia, o sea, se va a garantizar la seguridad y diariamente el ministro va a pasar por el hospital a monitorear que se estén cumpliendo. Que se esté cumpliendo, sí, que se esté cumpliendo la presencia de los policías y de los insumos. Todo lo acordado en el alta va a ser monitoreado por el mismo ministro, el doctor Cole. Entonces, en líneas generales, el acta plantea triplicar las medidas de seguridad, es decir, que existan tres policías, y resolver dentro de las posibilidades que tiene el Ministerio la provisión de insumos. Exactamente. Garantizar todas las necesidades básicas de los trabajadores que estábamos planteando, principalmente a raíz de lo que se ha generado al principio del día de hoy. Doctora... Bien, los aplausos de fondo es que están de acuerdo con algunas cosas. Le quiero preguntar si está detallado en el acta la cantidad o los insumos que necesita el hospital para funcionar más o menos normalmente. No, eso se ha hablado, eso lo maneja otro sector, pero lo que sí se garantiza mínimamente el tema de que existan insumos en el hospital y que dentro de 10 días la empresa que se ha contratado para el arreglo del tomógrafo esté colocando el tubo y aparentemente nuestro tomógrafo comenzará a funcionar dentro de 10 días. ¿El tomógrafo podrá funcionar en 10 días? Probablemente, sí. Eso es lo que se está acordando y aparentemente lo que se acordó con la empresa. Y lo salarial, doctora, porque ahí en un comunicado se decía que se perdieron horas extras, el Plan Nacer, el SAMO, sobre las reivindicaciones salariales o laborales, ¿qué hay de esto? Eso está todo planteado en el acta. Ahora, no, en este momento, yo voy a volver a la asamblea para saber a ver qué es lo que se aprobó. Bien, doctora Cristina y Fran, le agradezco mucho por esta salida. Gracias, hasta luego. Amigo. Son 11:09, tenemos dos llamadas perdidas, debe ser Lombardía. Entonces, ¿qué hacemos? Un separador. Después tenés que cortar vos el programa, ¿eh? Pero bueno, dale un separador y venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Perdiendo el corazón. ¡Toma! Bueno, no era Lombardía. Sí era una enfermera del hospital que nos estaba llamando. ¿Qué se está diciendo ahora en la asamblea? Se está proponiendo cuestiones de mínimas y de máxima. Las que son estructurales, no se resuelven mañana. Y esto lo saben los trabajadores del hospital y los delegados gremiales. Se está discutiendo sobre el SAMO, sobre el plan Nacer, sobre las cuestiones de favorabilidad, que hacen, en definitiva, a la caracterización que tiene cada gremio o cada estructura que está demandando el Ministerio respuestas en función de las áreas. La coincidencia de ayer es que se vieron todos, todos sin excepción, sin diferencias gremiales, todos sometidos e imbuidos en una situación de extrema violencia que pone en riesgo la vida, más allá de lo que la vida está en riesgo en el hospital. Porque esto es lo que no se ve y es lo que todavía no podemos lograr que tenga plenitud, no el concepto, sino la realidad. La inseguridad que viven todos en el hospital, todos los días. Yo te estoy hablando de una bacteria que mata, pero no es un tiro que entró en el cuerpo, es una bacteria que te mata. Bueno, lo que se está discutiendo en este momento, y terminamos con esto, tiene que ver con las condiciones, el plazo, el tiempo que se le da al ministerio. Y ahí hay una diferencia. Si sobre el plan que trae el ministro Colia para aplicar las medidas que se están demandando de cada uno de los sectores gremiales en el hospital, se le da, escucha bien, 30 días de plazo o 60 días. Eso es lo que se está discutiendo ahora, en este momento. Por eso no nos pueden atender. Porque tienen que resolver, y está Colia ahí, y se tiene que ir con una respuesta a Colia, para decir, resolvimos la situación. ¿Y cuántas veces se dijo que se iba a resolver la situación? ¿Cuántas actas se firmaron? Pero en este tiempo, la provincia no tiene dinero. No tiene plata. Lo que está haciendo la provincia es pagar salarios. Nada más. No tiene resto. Y los insumos. No es fácil la situación. Pero se va a firmar esa acta. Y la única diferencia que puede existir es si se le da a la provincia, a la gestión de Scioli, Colia, 30 días o 60 días para que resuelva los problemas. Nos vamos. Cumplimos con toda la información. Nos faltó, sí, hablar de Jorge Julio López en una nota que teníamos pautada, pero se dio así el programa. Y además, creemos que una forma de vivir no es solamente recordar, sino vivir. Y en la calle hay manifestaciones y en los lugares en donde se discuten los problemas estructurales también. De esa forma uno vive, además de recordar. Chao, hasta mañana. Que la pase bien. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.